estrella. Mi nombre en las estrellas, los vuestros entenderé desde ferias. Con mis nobles de corazón, recordando historias de allá en Avalón. Caballeros triunfadores, sin igual por ser grandes guerreros. Bajo embrujos de mandrágora, conquistado las nubes. ¿Quién quiere retarme ahora? Con mi yelmo y mi espada, cabalgo sobre ríos de esencia. La raíz del amor y la muerte no es la ciencia. VKR para darlo a conocer. Caballeros con pseudónimos de B-Boy representando el poder. Nuestro mandato, vuestras mentes coger. Y vuestros culos como cimientos de un nuevo imperio por hacer. Tengo sabia y labia, fíjate en mi efecto y rabia. Este es el estilo y calla. Tengo la mandala. Chica VIP, chica fashion, cosmopolita fulana. Braguitas naf naf, cinturón de Dolce Gabbana. Tu minuto de fama en la puerta de Indiana. Que salga Borja, proclamas que las mamadas no son gratis. El supermacho, liga chatis, todo músculo y gomina. Pasa tía, que venís de bolsería. Mira, este es Paolo, nuevo segurata en el club. Y Paolo saluda golpeándose el pecho. La luz de la pista acentúa tus curvas. Te va a salir un cáncer de tantos rayos UVA. Puta, no, una puta es una explotada. Tú te cobras el polvo en copas gratis y entradas. Novias del típico cachas que simpatiza con Franco, que cuando sale de cena come pechuga y arroz blanco. Pareja de gente guapa, la florinata. Ella azafata, florero, el segurata. Candidato, candidata, un gran hermano. Tienen mucha tela. Y el único libro que han leído en esta vida es el de la autoescuela. Algunas con carrera, universidad de pago. Todos sabemos que no piden nota en el CEU San Pablo. ¿Más claro? Son las que se maquillan a diario. Solo aspiran en la vida a dar caza a un empresario explotador. Un nuevo rico resumiendo, un gilipollas. Un snob que no distingue un Picasso de un Sorolla. Siempre buscando el famoso entre garitos y bares. Tía, tía, Estábamos en Carioca y apareció Cañizares. Subnormales, no son racistas. ¿Qué te crees? Follan con negros y son gogosos y venden CDs. American Express, visas son trucos de mago. Mientras te imitas al nen, yo descubro a José Saramago. Escuchando al Chollín al Tote, leyendo ensayos de Pasolini o novelas de Truman Capote. ¿Truman quién? Nada, sigue haciendo abdominales, pava. Sigue labrándote un futuro como esclava. Tu gallumbos de Armani, yo de Spiderman, nene. Porque cuando termino y me piro, se suben por las paredes. Y es que la naturalidad no entiende de modas. Ellos jamás entenderán de amor. ¡Que les jodan! Que vivan los borrachos y el amante infiel. Más ligues, menos bodas. La vida es la luna de miel. Y es que lo superficial cansa guapetón. Con todo el cuerpo en tensión, sonrisa de cartón. Que vivan los feos con gafas, granos y grasas. Los que no siguen a la masa y la revolución. Chico VIP, chico fashion, de tu clase era el tonto. Un par de ciclos y ya mira por encima del hombro. Ese chico sin fondo que a las pijas se enamora. Que su referente cultural es ese tal Rafa Mora. Siempre a la moda, el alma de la party. Con su peinado y las cejas a lo Dani Martín. Él baila sus temas, yo con su novia de sexo. No sé qué dice él, que lo que importa son los besos. Ella currante en Zara, dependiente esclava. Tiene que pagar la entrada de sus tetas operadas. No gasta nada, en la fiesta la muy fresca. Se ve que hay oferta de rodilleras en el Bershka. Ella sale de caza con sus mejores dotes. Es decir, mucho escote y poca falda. Busca un rica mansalva que le llene su bote. Que note que no solo toma leche en su café de Starbucks. El Barbas pasa de esas letras vacías lloronas. De marionetas que no hablan a la persona. Que dicen follar más con iPhone. Dejarme que lo dude, aquí follamos hasta hablando con un hilo y dos yogures. Tu BMW no me llama la atención. Ni tu pase VIP en clubes, ni tu abrigo de bisón. Ni esa intención de llegar al corazón viendo en tu televisión. Cine de Jennifer Aniston, tú. Te pegas ciclos, te tintas de rubio. Aquí levantamos piedras, las lanzamos a antidisturbios. Leemos, tenemos estudios. Intentamos cambiar el mundo, aunque el futuro pinte turbio. Pero nada, tú sigue en tus trece. Riendo cada día las gracias al jefe. Y de la huelga general, mejor pasamos. Pero si hay mejora, fijo que no quitas la mano. Tú sigue haciendo horas para pagar tu deportivo. Que suplante que en la cama eres vomitivo. Gallumbos TK, yo del 7-Eleven fantoche. Porque si quedan conmigo están abiertas toda la noche. Y es que la naturalidad no entiende de modas. Ellos jamás entenderán de amor. ¡Que les jodan! Que vivan los borrachos y el amante infiel. Más ligues, menos bodas. La vida es la luna de miel. Y es que lo superficial cansa guapetón. Con todo el cuerpo en tensión, sonrisa de cartón. Que vivan los feos con gafas, granos y grasas. Los que no siguen a la masa y la revolución. Aquí teníem a la gente VIP de los chicos del maíz. I amagueu-vos tots, perquè venen duo Kiev disparant pistoles d'aigua. Sí. Bien, la cosa es bien sencilla. A ti te gusta el rap, al rap litur y tu pandilla. Tú eres al hip hop, lo que a mis huevos las ladillas. Tú no eres real, reales son mis zapatillas. Tú eres falso como un euro de madera. Malo como un ataque de diarrea con alergia en primavera. Los hay que buscan beef para estar en cartelera. Los MCs en mi escritorio los mando a la papelera. Es la era del engaño entre los hombres. Cualquier idiota con internet puede hacerse un nombre. Si el ritmo lo pide habrá competición. Si buscas guerra solo será una ejecución. Tú eres un fracaso, un coñazo, un clon. Como el esbirro de los malos de una peli de acción. Soy el hijo de puta que trae el hardcore. Vete a buscar a tu puta madre como Marco. No tienen nada que ofrecer. Nadie es lean. Son pistolas de agua. No tienes nada para mí. Nada que decir. Son pistolas de agua. Oye, te propongo un plan de rechupete. Métete en el coche con tus colegas y vete. Eres majete, no me malinterpretes. Pero aquí no pintas nada hasta que aprendas. Antes ni lo intentes. Muévete, la suerte es para incompetentes. Si actúas consecuentemente el mundo mira sonriente. Jódete. También los fuertes tienen accidentes. Dadme una púa y verás tus dientes romperse, valiente. Si ves un óvalo brillante en el cielo, ves que tuvo guía aplastado el sol con los dedos. Desde aquí arriba se puede oler vuestro miedo. Creo mi credo nervioso, vos tira torpedos de nuevo. Tacaño, que no cagas por si luego tienes hambre. Déjalo, coño, que no me acuerdo de tu puto nombre. Soy el hijo de puta que trae el hardcore. El que dejó todos tus vaciles en un charco. No tiene nada que ofrecer. Nadie es lindo.

es el sound campeón. Te pilla el ritmo y te deja destrozado. A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo bolocón, una tan guapa que tiene montar. Ya sabes quién lo trae. Al grupo de tu barrio le pedimos que nos lleve el bocadillo y se les cae. Yo, mi gente, vamos en serio. La conquista de lo imposible. Palabras y beats cometen adulterio. Asómate a la ventana. Hoy hace sol y el día será más largo. Hay que aprovecharlo. Todo el día maquinando. Vuelven los chicos míticos. Hablan de no perder el tiempo. De científicos. Así que libera tu mente y tu cura la seguirá. Si eres capaz de recapacitar, otro día te servirá. Echáis balones fuera, mareáis la perdiz. El temor no te dejará ver más allá de tu nariz. Cuando las orejas nos pertenecen, no lo desmerecen. Temores perecen, sentimientos no obedecen. Volver a conocernos a través del cable o la carne. Nunca como antes, hey, tú lo sabes. Es el sound campeón. Te pilla el ritmo y te deja trozar. A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo bolocón, cuya tan guapa que quiere montar. Solo los solos son. Solo los solos son. Solo los solos son. Bendecís mi génesis, definís mi hipótesis. Yo uno contra tendencies. Que venís con prótesis, comerás mi síntesis, mi fantasy, entre paréntesis. Hoy vuelvo al tintero, hip hop sin pero, sin vero, símil estilo de cuero. Tote King representa Alcántara 7 entero. Esta mierda es pa' quitarse el sombrero. Buenos días España, te presento al futuro. Un ignorante blando, hijo de puta y sin un duro. Burocracia a mí no, emboscada al fin. Los codan desayuno con sulfuro de MC. Seguro, no es matemática, es pura atracción magnética. La voz asmática, hermética, métrica, técnica. ¿Cómo empecé? Vaya pregunta. Una mala conexión de las juntas, nací encima de una peña bética. Quítale al móvil la carcasa de la marihuana. Yo tengo un boli que dispara mis ganas. No presto un libro, y uno contra 20 no se queda antiguo. Torrente en parapente no es diferente a un Ewok. He visto a He-Man de gimnasio llorar como una nena cuando el jefe despidió sin compasión su servicio. Despacio. ¿Tú qué coño sabes lo que gano en cada concierto? Me escuchan en el espacio. Te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali. Dame un pincel y te dibujo lo que salva Dali. Te embrujo como líneas de Talib Kweli. Junior tiene el síndrome de Down, estuvo en el cubo de Natali. ¿Qué decís? Frenesí. Bendecís mi génesis. Definís mi hipótesis. Yo uno contra Bendensis. Que venís con prótesis. Comerás mi síntesis, mi fantasy. Entre paréntesis. Hoy vuelvo al tintero, hip hop sin pero, sin vero, símil estilo de cuero. Yeah, Tote King representa Alcántara 7 entero. Esta mierda es pa' quitarse el sombrero. Buenas tardes, Tote viene a hacer rimas de zulo. Te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo. Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá. Tiro del C4 y si fracaso porque no hago nada. Y no es el caso, repaso frases y oraciones. ¿Qué? Mis sílabas son llamas y deflagraciones. Llevo una desgracia, chico, por antonomasia. Aplico solo mi gimnasia al detrito de tu escrito, la eutanasia. Querían belleza en doble filo. ¿Qué tiene el señor de los anillos que no tenga Willow? Grande Bon, el nombre competición. Yo invento verbos de la cuarta conjugación. Bombo clap. Andalucía robaría las joyas a Jay-Z. Media hora más tarde las venderían a Memphis Bleak. Que sí que el bloque blindado ha vuelto. Fran T conduce el tanque y yo disparo el chico esbelto. Tengo un lema nuevo, experimento el nombre. Aún no lo sé, no te gusta mi LP, pues no lo compres. Vendí mi alma al MP3. Descargo desde vídeos de rap a episodios de Falcon Crest. A la mierda un contrato. Hocico vendéis barato, el pico del plato en tu frente golpeo con este aparato. Solo creo en relatos de Edgar Allan Poe, niño. Menos Tekken 4 y más reserva ni el Defoe, niño. Mi estilo da calor como placas solares, y a ti te da pudor como cagar en bares. Telebasura reproduce analfabeto a pares. No te conduce a los altares, no me compares. Si no te cruces con este Michael Knight, no separáis lo verdadero de los Uruk High. Difusionáis por norma, no funcionáis bien. Y Totequín informa, no me folláis. ¿Quién compite? Os lanzo bolas de críter. Raperos necesitan trabajos de babysitter. No te compliques, morirás antes de acabar el Porsche. Uno contra 20 MCs, buenas noches. ¿Qué decís? Frenesí, bendecís mi génesis. Definís mi hipótesis. Yo uno contra 20 MCs. Que venís con prótesis. Comerás mi síntesis, mi fantasy. Entre paréntesis, hoy vuelco el tintero. Hip hop sin pero, sin vero. Símil estilo de cuero. Totequín representa Alcántara 7 entero. Esta mierda es pa' quitarse el sombrero. Diu Totequín a 1 contra 20 MCs, y era un tema de la puta PP dedicada a los políticos de este país. Ey, José Mari, deja la política y hazte rastafari. ¡Oye! ¡Manda más! ¡Oye! Esta es la historia de un hombre que ansía marchar de mi gente. Comenzó desde abajo siendo el jardinero del precio y cuidando de todos los capullos que este tenía en su jardín. Y ahora comienza su carrera, dedicándose de pleno a la política. Cree que tiene cosas importantes que decirle al electorado, pero Raga Plasom System dice no. Ha pillado billete para cama y casa. Sus colegas en el curro son unas fracasas. Bueno, un país que no va ni para adelante ni para atrás. Él es muy decidido para ser un rude guá. Incluso si es preciso, él se mete unas calas. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte rastafari. Ey, José Mari, ey, José Mari, tírate de un sexta a tírate al mar. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte rastafari. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y partamos de que en esto no hay árbitro. De repente al presi le entra el pánico. Pongamos en el cuelga los hábitos. Vas a ser el rasta rostro pálido. José Mari, replantea ahora tu vocación. Ya hemos visto mucha envidia en la más grande generación. No más pucheras, son casos de corrupción. Se las dijo José Mari, solución coalición. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte rasta party. Ey, José Mari, ey, José Mari, tírate de un sexta o tírate al mar. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte rasta party. Ey, José Mari, ey, José Mari, tírate de un sexta o tírate al mar. Dicen que José Mari ahora quiere ser rasta party. Ha dejado la política y se ha pillado me are. Se ha ido pa' Jamaica con su coleguita al party. Quiere ser DJ de un sound system. Se ha dejado tres blocks y le mete el cannabis. Se pega sin veneno, magreando a las punani. Bien, chavalote, no está mal. Red strike pa' la tripa, la maca soba. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte rasta party. Ey, José Mari, ey, José Mari, tírate de un sexta o tírate al mar. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hazte rasta party. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política ya. Ey, nadie

moda, toallas, discos de moda y poco más. Pinturas de avispa en pasarela, diosas que veo desnudas enteras por tan solo dos monedas. Hablo de peep shows, de paja en cabinas, de penes, de látex con venas y todo en estanterías. Golferío, fui culo de mal asiento en pupitre. Aprobaronme para perderme de vista al instante. ¿A qué te dedicas, Beodo? A beber litros de cari y a posteriori cagar petróleo. El 1 de enero me quito de fumar y me apunto gimnasio y aparco los vasos, os lo juro. Promesa incumplida como todos los años, acabar impregnado de tragos hasta el culo, os lo aseguro. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. W, te lo pone ahí. A las primeras de cambio. Pon las manos después de mi DJ. W. Estaba escrito. Vicios y virtudes. Topa comença a fa de guants en esta cançó. I ara tinc un programa de ràdio, Com passa el temps. Violadores del verso, vicios y virtudes. Seguim en la vieja escuela. SFK i la mala forçant la veu, una de pilates. W. Quince hombres sobre el cofre del muerto. La botella de rum, la bebida y el diablo se llevaron el resto. La botella de rum. Con 10.000 cañones por banda, viento en popa toda vela. Que ya llegamos pa' hacerte más corta la espera. Con bandera negra, tibias y una calavera. Espera, vengo a pillar la tela. Vengo a saquear los mares y siempre soy seguido por mi estela. Doloroso como la última muela. Soy mi único juez y después juzgaré quién se cuela, quién se sale. Sacando letras del centro del corazón, mi lastimándole, trayéndoles más, dándoles espantole, tallando los demás árboles, como lo ves, si pongo barcos del revés, que yo no busco tesoro, soy un tesoro de cabeza a pie, que siempre brillan mis ojos en mi rosada tez, que necesito el ritmo como el agua un pez, y de los siempre fuertes nunca ser un ex, abordando barcos, surcando musicales, mares, mala, dales más. No, saludo de pares, no compares, rimas iniguales, que por extraños lugares rulan, apostando siempre por los pares, brutales males traemos, como el club siempre grandes planes tenemos, destrozamos grandes clanes, de piratas clones memos, hacemos lo que queremos, vemos como el viento nos impulsa y tú vas a remo, que soy el pulpo que le dio por el culo al capitán Nemo, trae la ron cabrón para la tripulación que siempre venceremos, los piratas del ritmo, la mala y el ingeniero en tu cuello, provocando mil destellos en tu cielo, bellas rimas que te tiran del cabello, surcando los siete mares y provocando celo. Somos piratas del ritmo, la mala y el ingeniero en tu cuello, provocando mil destellos en tu cielo, bellas rimas que te tiran del cabello, surcando los siete mares y provocando celo. Que suenen los cañones, que son los de la pólvora borbotones, que suenen los cañones, que la tripulación se moje, se arroje a la batalla sin temores, se gane las heridas con honores. Estoy sudando como una perra, pero cara a la noche, y me colocaré en el punto de roce, aprovechando mi dote, quitándome los topes, su galeote, tachichar contigo poquito, salen a flote, lanzamos bombas y nos tiran pelotes, pañuelo amarrado, hierro al viento, desato mi rebote, el mal agüero desde arriba lanza azotes, se arrepentirán de conocer mi choque, mi golpe, y esto que, y esto que es, no tenéis ni zorra, tantos años navegando para acabar sin pena ni gloria, tengo el timón que trazó la trayectoria, por mi madre que hoy se escucha el canto de victoria, este es un ejercicio de piratería, cuido mi tesoro como una leona turquía, no darán cabeza al son de la melodía, corazón calientemente fría, tablazo rotundo, llega la piratería, y al frente la jirvia que domina, tengo el empate de hierro para tu buena podría, soy pura desmesura en armonía, al lado de mi tesoro sois imitaciones de bisutería, que estoy una tunante, una arpía, la María, con la sangre hervía, con la garganta partía, poniendo todo el mundo en batería, con más poder en las manos que toda la santería. Y el ingeniero en tu cuello, provocando mil destellos en tu cielo, bellas rimas que te tiran del cabello, surcando los siete mares y provocando celo. Somos piratas del ritmo, la mala y el ingeniero en tu cuello, provocando mil destellos en tu cielo, bellas rimas que te tiran del cabello, surcando los siete mares y provocando celo. Yeah, capaz, sicario, ginaco. Like that. muchas veces se habla demasiado, ¿sabes? Y muchas veces se ha de estar callado. Hablando en plata, cua 2003. Calladito, monstruos, calladito. Rindan honores, hombres, escúchenme. Mujeres, muévanse en retina, grábense imágenes. Créanme, soy real como un tándem. En oídos coloca de hechos palabras. Verdades como una habla cadabra. Entiéndanme, esto es un trabajo duro. Pa' criaturas del mundo caliente. Atente tu MC. No me vale un MC, un ataúd. No hay virtud, no hay amplitud, no hay actitud. Te traigo esa actitud. Latitud, un nuevo rapero, FUBU. A costa de vosotros nos hacemos grandes. Bigfoot, zancada gigante. No abro mares, hablo de males. Supersticiones aquí no valen. Mi blabú es interesante. Latente cuerpo a mí, en armonía constante. Hablo de hecho, hablo con palabra. Media imagen y semejanza. Poeta al acecho, me guío por instinto. Por vibraciones, AKA serpiente, pitón, no entiende. AKA, lo llevo todo pa'lante. No me hundo, apuesto sobre seguro. Doblo nada, el fuego en mi ego, ritmo rotundo, vida propóleo, gasóleo, veneno, MC, grande tumbo, perdéis el rumbo, rap de tres rombo, rompe tu rap rancio o fundo, segundos llevan a minutos, yo llego donde me propongo, ya que pongo mi esfuerzo en proyectos serios, no me vendo, no tengo precio, no me tengas a precio, doy asco como el Roquefort, lo hago sin de grande, sin compasión, a mala leche, a pleno pulmón, rap sin censura, hecho palabra, rosa la locura, abertura, mundo fantástico, de tortura. En epiléptico sueño, roca pura. Tienes por cerebro, celebro con risa lo de tu deseada bravura. Soy una jodida estrella encadenada al suelo. Suelo absorber canelo y veros tras el humo. Merezco un puto Oscar por mis hazañas. Soy tu Lex Luthor, nadáis cuando escupo en el estudio. Yo siempre me lo creo, tío. Jamás nadie pudo con este rap rudo que amo. Zapatillas con suela Goodyear gastamos. Las ganamos por nos unos primos. Esclarecemos lo que otros solo difaman. Lo deforman, afirman que esa es la fórmula. No saben alcanzar el éxito y se queman. Hoy solo oigo quejas y envidia si te fijas. Así pierden el respeto y la credibilidad. A la mínima, mi estilo payo criminal. Demasiado tarde, hoy soy un profesional. Lo mío funciona, ojos brillan en la bruma. Tengo ropa gracias a mi estilo y al manejo de mi pluma. Y mi piel desentona, esta canción es para el Wallman. Dedicado a los que están siempre en la onda. A su interior les mando una sonda. Mi trato en el micro les asombra. Dime con quién anda y yo te diré si estorba. Tengo mis propias normas, solemos dar rabia. Y bajo tierra el metro es mi labia. Es la batalla de siempre, gente milenaria. Hoy sé qué hacer, rap suelto mientras pongo el pie en el bafle. Rafa te trae el rifle, hablando en plata el cofre. Sube el subwoofer, mierda en tus altavoces. Cáncer, hechos palabras parten sin hazers. La gasta este puto comité de una patada Tanger Danger. El messenger Dark Angel. Hola, veréis con Miguel. Es el retorno del cabrón de Riddler. Tuve un sueño con un close father. Chatari vuelve por Blade Runner. Jeffrey Dahmer en las estructuras. Cámaras Kodak disparan, nunca nos capturan. Seguramente en esta altura te costaría respirar. No hay comodidad alguna, ni tiempo para descansar, ni pensar en floritura. Las venas de tus ojos revelan caligrafía y narran todas las mentiras que me quieras contar. Criatura, dejo sin fe, sin mujer, sin cura. Hablando en plata impera en tu foro. Conseguiré sé como el sicario su hermano. Admiro a esos tíos duros. Me gustaría comerles el puro entero. Yo mi vida la dedico al papiro y no pincharos los globos. Los globos sirven para que los nenes sientan que tienen el mundo en sus manos. No te pases, bueno. Aquí el tren está lleno y no habrá más plaza pa' unos lame polla menos que no y no, monkey punto. Me gusta hacerlo ameno con otro tono. Junto lo mejor que tengo en el cuaderno. Tiene una luz apuntando en el centro de tu frente. Allí enfrente el consejo es, tío, que a los míos no te enfrentes. Mis hechos son palabras poco corrientes. ¡Que reviente! Jamás aprendí nada de ti, los secretos de una vida no se pueden decir. Que eres imbécil, Gucci me quiere vestir. Investigando todos los días como acero sufrí, así soy. Dejo pa' mañana lo de hoy, ey. Quiero que dejéis sin mano a ese DJ. Como un rude boy, voy pa' perder a C-Tay. Eres tan guapa, estilográfica, mi forma drástica. Lo superior significa o simplifica. Sueno como un blues de armónica, despido melodía insólita, libreta. ¿Qué haces ahí tan solita en la salita? En mi boca no hay salida de saliva, pomplina. Sin ninguna neurona, mi cara es una maravilla arquitectónica en ruina, que os emociona. Y alecciona. La punta de este lápiz confecciona esculturas de pigmentos que no borran goma. Pero si yo no fumo Hetna, tu ruina está cerca. Serpiente de la selva, street jerga. Año 2002, letras añejas, copas con vino viejo y botella nueva. Maestros Ojai, de rumba, chiquichelas. El frío calavera. De nada, pero hablando de todo, tiempo queriendo. queriendo hacer esto y el resultado Colombo, pareja de reyes equivalente al de póker. ¿Por qué? Porque si coño sin explicaciones lo que yo os diga me indiqué por líneas perfectas. Rebusqué en contenedores, encontré una letra con caligrafía de médico con olor fétido. Fue mi primer rap en serio, Sergio. Fue el revulsivo y ahora va en busca del fuego para entenderme un pito y mancharte un cenicero. Si no bailo, manchar el suelo con mis cenizas, culturas difuntas son. Me estoy muriendo, creo. Funerarias están con los dientes largos. Quieren matarme, no tenéis mago para unos pocos más de años. No moriré sin meter mi gozo en tu pozo. Ojo, así que guárdalo en remojo. Me cago en tu estampa. Ten por seguro que no llegarás ni a los cordones de mis tapas. Nunca RD no co, produce, produce co. Igualalo si tienes valor, tendrás dolor. Yo soy high, yo en Xiao, yo es el odio. Gran mago, veo tu SG. Sergio Rodríguez, yo es el Puma que es cantina, es el rey. Yo soy high, yo en Xiao, yo es el odio. Gran mago, veo tu SG. Sergio Rodríguez, yo es el Puma que es cantina, es el rey. Hubo un gran desfase en cantinas, botelleros dejamos temblando, les metimos buen tute. Dime, tú te imaginas a los dos con estribillos de funky pajero, porque yo no me cago en el baile, modernis, os exilio al grito de auxilio, os veo corriendo a lo lejos, vinimos a rayaros el Mercedes o el Bima con llaves, no te preocupes, tu seguro te cubrirá el percance. En plan de rap tal mizclera de acera vengo, tu amiga también vino con unas peras, ya aquí te espero, pero para que de cara no está nada mal la chavala, que buena está presente. Dámela y otra calabaza. Me fui, hablaré del rap. Es lo mío y es lo tuyo. Un poco confuso el cerebelo en otro mundo. Baja de la nube, sujeto como cojones te llames. Dejadme entrar bobones, dejadme. Mañana será un día más, un día menos. Dependiendo del optimismo con el que lo miremos. Imaginaos como mira gran mago. Si llevo 20 tantos años muriendo y con los días contados. Yo soy high, yo en Xiao, yo es el odio. Gran mago, veo tu SG. Sergio Rodrigo es el Puma que es cantina, es el rey. Yo soy high, yo en Xiao, yo es el odio. Gran mago, veo tu SG. Sergio Rodrigo es el Puma que es cantina, es el rey. Yo soy high. Bueno, en vino viejo de hate y hechos y palabras de Hablando en Plata, dica de Opera Boy. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres este moment. Recordeu que podeu contactar amb Bombo Club a través de bomboclubsenia@gmail.com o deixar les vostres suggerències o el que vulgueu al muro de Bombo Club La Senia Ràdio del Facebook. Paz! Nada en soltar la tonta. Dice que es fácil esto del rap. Ven que te voy a contar el porqué. Quizás tu chica se quiera montar en este tempo lento. ¿A qué se parece mi verso? Al sexo en un tractor bajo el calor de un sol intenso. Puro furor es lo que causo. Duermo con el loop de un aplauso. A muchos se deja buen shock. La droga cambió su cerebro por caucho. Ansiosos se deja buen exhaustos con mi milimétrica exacta. Con un mérito inédito, un seguido de seguidores arrastra. Y a dónde va cuando le ven, no saben bien si ven lo que ven. Es como la aparición de una virgen. Tomo la forma de Jesús también. Gracias a Dios, nada faltó. Vengo a Granada y qué pasa co. Paz para Hazen, los ritmos que hace. Convierto en sí en Tamara Falcó. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro que quiero gritar. Mi aburrimiento vital, miedos y tal. Más sé que la muerte duerme en un hospital. Y no quiero ir, no quiero ir. No quiero cruzar el portal. Soy inmortal, esa visita la quiero evitar. Experto en enfermas formas. Experto en enfermas formas. Experto en enfermas formas. Todo lo que hice fue creer en mí. Bombo Clap.